¿Qué tal? Les habla el pastor Carlos Azazueta. Antes de continuar el programa de hoy, quisiera pedirle un gran favor. ¿Pudiera llamarnos antes del 30 de diciembre y hacer su contribución de fin de año para este ministerio? Y sabemos que es por medio de hombres y mujeres fieles que Dios, nuestro Padre Celestial, seguirá sosteniéndonos un año más en esta estación. Por favor, llámenos hoy mismo al número 972-473-5133. O puede visitar nuestra página de internet para que haga su contribución económica en línea. Vaya a visionparavivir.org. Y ahora, quédese escuchando Visión para Vivir. Jesús, el Hijo de Dios, en varias ocasiones recalcó que Él no hacía nada por su propia cuenta, sino lo que su Padre le mandó hacer. Por lo tanto, si usted quiere sentir que jamás Dios le abandona, entonces comience a hacer lo que a Dios le agrada. Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Azazueta. Cristo, 100% Dios y 100% hombre. ¿Cómo explicar este gran misterio? Hoy el pastor Carlos nos hablará sobre esta verdad a la luz de la palabra de Dios. Por lo tanto, le invito a escuchar la conclusión del mensaje. Jesús, qué gran regalo. Abriendo su Biblia en el libro de Filipenses capítulo 2. En Filipenses 2 y 8 encontramos una maravillosa descripción de ese Cristo preencarnado. Fíjese lo que dice. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios como si fuera algo a lo que tenía que aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Temporalmente fue un ser humano, pero nunca dejó de ser Dios. Estas son las palabras maravillosas que emplea el apóstol Pablo. Yo no creo que haya ninguna persona como Pablo que pueda hablar tan bien acerca de Cristo Jesús y describirlo a cabalidad. Sin embargo, él, en 2 Corintios 9:15, dice, Jesús es un regalo indescriptible. No hay palabras para poder describir ese regalo. Otra palabra interesante aquí es aferrarse. El término griego de la palabra aferrarse significa agarrar algo y no soltarlo. Si yo me aferro a este púlpito, me agarro con fuerza si no me suelto. Cristo no se aferró a decir, yo soy Dios. Yo, a la tierra, con esos mugrientos, llenos de pecado, fúchila. No, yo aquí me quedo cómodo, tranquilo. No, Él no se aferró a ser Dios. Él no se aferró a su posición de deidad, sino que estuvo dispuesto a hacerla a un lado. Cuando llegó el tiempo de echar en marcha el plan de Dios, Él voluntariamente se entregó a la causa y tomó esa forma, ese esquema, ese esquemati de ser temporalmente humano. En el versículo 7, Pablo nos dice, en cambio, dice, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma, esquemati, en forma de hombre. La palabra renunció en el idioma griego es la palabra que no, con K, K-E-N-O-O, que literalmente significa se vació a sí mismo. Este tipo de acción, según los teólogos, lo definen como la kenosis de Cristo, que significa literalmente un vaciar por completo de un recipiente hasta que no quede nada en él. ¿De qué se vació Cristo? Algunos teólogos liberales dicen que se vació de su deidad, que dejó de ser Dios para ser un humano. ¿Por qué no creemos eso? Porque vemos en los evangelios la historia de Cristo. Él durmió como un ser humano mientras estaba en la barca, pero cuando fue despertado, calmó los vientos de las tormentas. Cuando supo que su mejor amigo había muerto, Lázaro, y visitó a la familia, él lloró como un ser humano. Pero él lo resucitó de entre los muertos. Y solamente Dios puede hacer eso. Inténtelo usted a ver si puede. Algunos dicen que resucitan muertos. ¿Por qué no los llevamos al cementerio a ver qué tal? Hay cosas que solamente Dios puede hacer. Cuando le traían enfermo, solamente bastaba que dijera las palabras y el enfermo sanaba. Hoy en día tenemos a un montón de mequetrefes que hacen cultos de sanación y le traen enfermos, pero todos están pagados, hombre. Llévenlo al hospital para que demuestren realmente su falsedad. ¿Pero de qué se vació entonces Cristo? Algunos teólogos argumentan que Él se vació, no de su deidad, pero se vació de los privilegios que tenía de ser Dios. Hizo a un lado, es decir, no se despojó, pero escogió no utilizar esos privilegios divinos mientras estuvo aquí en la tierra. Se sometió a la voluntad de Dios Padre. En muchos casos le hacían preguntas, no porque Él no supiera, pero escogía no responderlas, porque solamente correspondía al Padre poder responder esas cosas. Claramente vemos esto. En esa humilde actitud, en esa pobreza de Cristo, Él tomó la forma de ser humano. Y aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Cristo no se aferró a decir, yo no iré. Al contrario, envíenme a mí. Yo iré. ¿Cómo sabemos? Porque lo vemos despojándose de sus privilegios divinos. Él fue 100% humano. Voluntariamente se sometió a la dirección. Sus palabras registradas por el evangelista Juan en el capítulo 8, 28 dicen, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre en la cruz, entonces comprenderán que yo soy. Yo no hago nada por mi cuenta, sino que digo únicamente lo que el Padre me enseñó y el que me envió está conmigo. No me ha abandonado, pues siempre hago lo que a Él le agrada. ¿Quiere usted sentir que jamás Dios le abandona? Comience a hacer lo que a Dios le agrada. Ese es el ejemplo que nos deja Cristo Jesús, aunque nosotros seamos pecadores. Jesús está hablando aquí de su condición humana, pero Él jamás ha dejado su condición divina. Los teólogos definen esto como una teoantrópica, es decir, Dios, una naturaleza igual a Dios, y una naturaleza de humano. El escritor Campbell Morgan define esto bien interesante. Escucha, dice, Jesús es el Dios hombre, no Dios que habita en un hombre, de esos había muchos, sino un hombre que es Dios. De estos no ha habido ningún otro, salvo en el pensamiento mitológico del sistema pagano. Pero solo existe un Dios y hombre que combina perfectamente dos naturalezas en una sola persona. Cristo Jesús es perpetuo enigma y misterio, que aún pretender explicarlo es desconcertante. ¿A poco no se sienten perturbados con todo lo que les he hablado hasta este momento? A mí me perturba. ¿Cómo explicar lo inexplicable? Sus riquezas eran la gloria. Él tenía toda la riqueza espiritual que podía tener Dios mismo, y Él es Dios. Su eternidad estaba en juego. Pero todo eso lo hizo a un lado y se despojó siendo pobre, dice. En pocas palabras, hizo a un lado los privilegios, los atributos de Dios. ¿Pero cuál fue el propósito? Esta es la tercera verdad. El propósito de Cristo, dice, para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. ¿Ricos materialmente? No, aunque muchos prediquen de eso. ¿Ricos espiritualmente? Sí. ¿Ricos eternamente? Absolutamente. Ricos con las mismas riquezas que Él poseería y todavía posee. Ricos en la salvación, ricos en el perdón, ricos en el gozo, ricos en la paz, ricos en la luz y la gloria que Cristo modeló mientras estuvo en la tierra. Y su Espíritu Santo nos da como regalo cuando hemos confiado en Jesucristo. Somos ricos. Así que no me venga con el cuento de que yo perdono pero no olvido. Usted es rico en perdón. Si no perdona es porque no quiere. Y usted se va a poner en cuentas con el Señor. Pero usted tiene la riqueza del perdón dentro de usted. Es más, la Biblia nos dice que somos coherederos con Cristo. Pablo usa esta palabra. Se nos ha prometido una herencia incorruptible que no se desvanece, reservada únicamente para nosotros allá en el cielo. Y se recibe por fe. Por fe al recibir en nuestras manos el regalo maravilloso de Dios que es Cristo Jesús. Gratis para nosotros, sí. Pero costosa para Cristo. Como lo dice Filipenses 2:8, Él se humilló, no solamente se humilló al nacer, no solamente se humilló, sufrió humillación al ser un ser humano como nosotros. Él era Dios y se humilló a sí mismo. ¿Sí? Sufrió tanta humillación en volverse un enclenque ser humano como nosotros, con nuestras limitaciones. Pero todavía llegó a una humillación más grande, porque no se humilló únicamente en el nacimiento, sino también en su muerte. Sufrió la más humillante de todas las muertes. Ni siquiera los ciudadanos romanos se consideraran ellos, ni siquiera tantito dignos de morir de la manera como ellos mataban a los criminales que no eran romanos. El peor de los criminales romanos jamás moría en una cruz. Era la más humillante de todas las muertes, de toda la pena capital. Ese tipo de humillación escogió nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro regalo maravilloso, morir por amor a usted y a mí, por amor al Padre, en obediencia. Humillarse al nacer, pero humillarse al morir. Qué gran regalo es nuestro Dios, ¿cierto? Qué gran regalo es Jesús para nosotros, que es capaz de hacer lo que nosotros no somos capaces de hacer. Un rico podrá dar de su riqueza, pero no se queda pobre por dar. Cristo se vació completamente de su riqueza y por nosotros hizo pobre, para que por amor a nosotros y por esa pobreza, todos nosotros pudiéramos ser verdaderamente ricos. Por eso Pablo en 2 Corintios 9:15 expresa unas palabras de alabanza cuando dice: gracias sean dadas a Dios por este don que es tan maravilloso que no puede describirse con palabras. Cristo es el regalo más grande que Dios podría haberle dado a los seres humanos. Y debido al gran regalo que Dios nos ha dado a nosotros, nuestra generosidad por los demás debe fluir con naturalidad. Debido al regalo de Dios en Cristo Jesús, ustedes y yo debemos ser generosos con nuestros semejantes, por agradecimiento. Déjame darle dos recordatorios a la hora de abrir este hermoso regalo que representa a Cristo Jesús. La Navidad está anclada en la historia, es verdad, pero también está anclada en nuestro presente. La Navidad se trata de Jesús naciendo en un pesebre, pero también se trata de Jesús naciendo en los corazones todos los días. Y hoy puede ser su día. De todos los regalos que usted pueda recibir esta Navidad, créame, Jesús es el mejor y el más grande. Los que usted pueda recibir le van a durar unas cuantas semanas, si no es que días. Van a cambiar de color, de olor, de sabor, o simple y sencillamente se van a deteriorar. El regalo de Cristo Jesús es imperecedero. Es perdurable, es eterno. Lo recibe y jamás le abandona, porque ha sido un regalo del Padre. Él es el regalo más grande. Cuando usted reciba este regalo, y si ya lo recibió, recuerde estas dos verdades. Primero, Dios es el dador de este regalo. Este regalo fue colocado debajo de las frondosas ramas del árbol de Navidad de su vida. Proviene de la mano preciosa de Dios. No hay nada en usted que pueda haber que se merezca este regalo. No hay nada en usted, ni pretenda pagárselo, porque no tendría el dinero en el mundo para poder pagar por este regalo. Procede del corazón generoso y de la mano preciosa de nuestro Padre Celestial. A Él le nació por gracia extender este regalo, dárselo. Usted no lo buscaba, Él quiso ponerlo debajo del árbol de su vida. No se olvide de esto. Por gracia son salvos, y esto es por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Así es que eso de las mandas, o de ir de rodillas, o de celebrar vistiéndose de indito por allá, eso no consigue nada. Porque lo más importante ya lo hizo el Padre. Él le ha extendido el regalo. Y lo único que usted tiene que hacer es extender las manos para recibirlo. ¿Quiere recibir este regalo? Romanos 5:17 dice: pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo hombre. Ese es el regalo maravilloso. La segunda verdad: Dios ha dado solo un regalo. Cuando usted vaya a su casa a celebrar Navidad, quizá debajo de ese árbol, si acaso lo puso, si no anda con sus cosas de que, ay no, esa es una tradición pagana, haga lo que usted quiera. Yo tengo mi arbolito ahí de libros, pero tengo mi arbolito. Porque no importa lo que yo haga, lo que importa es lo que representa, que Cristo vino. Eso es lo que quiero que la gente sepa. Por eso los tenemos en la iglesia. Y si usted vino aquí para decir, yo no vuelvo porque ahí son paganos, tienen pinos de Navidad, váyase a otro lado. Pero aquí celebramos la venida de Cristo. Estas cosas no sirven de nada. Esa gloria merece Cristo. A lo mejor usted al ir a ese pino que tenga, árbol, mata o como le quiera llamar, usted puso varios regalos allá. En el regalo que representa su vida, en ese árbol frondoso de Navidad que usted es, Dios ha colocado un solo regalo, nada más. Porque Dios considera que cuando usted reciba ese regalo es todo lo que necesita. Y ese regalo se llama Cristo Jesús. Juan 3:16 dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único. Jesús no nos dio dos regalos, Nos dio uno solo. Dice, a su único, ¿qué? Hijo. O sea, Él no le dio gemelos. Él no le dio primos, tíos, parientes. Le dio a su único hijo. Dios no nos dio muchos regalos, nos dio uno solo. Porque Jesucristo mismo lo aseguró en su vida terrenal. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de mí. Ni su hermosa madre pudo decir esto, ni sus primos, parientes, hermanos o quien sea. Solamente Cristo es el camino, no se confunda, solamente a través de Cristo. Él es nuestro mediador. Pablo se lo dijo con esas palabras a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Dice, pues hay un solo Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios. Hay un solo Dios y un solo mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios. Y este es el hombre, Cristo Jesús. No hay otro. Lo más maravilloso de todo es que este regalo es un regalo que cuando se da, sigue dando. ¿Por qué? Porque este mismo pasaje en Juan 3:16 dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y nosotros queremos compartir ese regalo con usted en este momento. ¿Está listo para recibirlo? Por lo tanto, le tengo dos tareas. La primera de ellas, sea generoso con los demás. Después de lo que Dios ha hecho por usted, después de ese regalo maravilloso que es Cristo Jesús, Él espera que nuestra generosidad hacia los demás fluya de manera natural. Filipenses 2:5 dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo. ¿Qué hizo Jesús? Se despojó de su riqueza, se humilló, se dignó a venir con aquellos que no teníamos para poder que estuviéramos donde Él iba a estar. Segundo lugar, sea obediente a la verdad. Dije ser generosos, número uno. Segundo, sea obediente a la verdad de Dios. Después de lo que Dios ha hecho por usted al darle a su Hijo Jesucristo, Él espera que sigamos obedientes a la verdad, esa verdad que el Padre ha ordenado. Juan dijo en 2 de Juan capítulo 1, versículo 4, qué contento me puse al encontrarme con alguno de tus hijos y ver que viven de acuerdo con la verdad, tal como el Padre lo ordenó. La verdad es la palabra del Señor. Esta Navidad haga espacio en su presupuesto. Compre una Biblia. Compártala con alguien que usted sabe que no tiene. Seamos obedientes a la verdad. Compartamos el mensaje. Y el mensaje no está en la televisión, está en la palabra del Señor, ¿cierto? Él, siendo rico, se hizo pobre, para que por medio de su pobreza todos pudiéramos ser ricos. ¿Quiere ser obediente al Señor? Sea generoso. ¿Quiere dibujar una sonrisa en el rostro del Señor? Sea obediente a su palabra. Compartir. De eso se trata la vida cristiana. Hoy podemos brindar la palabra de Dios a quien más lo necesite. No deje de hacerlo. Hemos escuchado el mensaje, Jesús, qué gran regalo. Recibimos una vez más al pastor con unas palabras importantes. Estas contribuciones de fin de año son un gran impulso que nos permite planear si seguiremos estando en el aire transmitiendo este programa radial. Cada ofrenda que entra al ministerio se canaliza en su totalidad a la tarea de hacer discípulos de Cristo por todo el mundo de habla hispana. Hoy le estamos pidiendo a Dios que mueva el corazón de su pueblo para contribuir generosamente y permitir que este ministerio siga impactando vidas para su gloria en todos los rincones en donde se escucha este programa radial. De modo que, antes de que finalice el año, por favor, comuníquese con nosotros aquí a este ministerio y haga su contribución financiera. Juntos continuaremos proclamando el nombre de Jesús a cada pueblo y nación. Por favor, tome nota de esta información de contacto y llámenos. Estaremos esperando su comunicación. Muchas gracias, Pastor Carlos. Le invito a seguir con nosotros, ya que luego el Pastor Carlos volverá con unas palabras para usted. Mientras tanto, decirle que el pastor Charles Swindoll afirma que en la vida transitamos por caminos accidentados. Por ello, usted y yo necesitamos desarrollar una confianza firme en Dios. Se trata del devocional escrito por el pastor Swindoll, titulado Fe para el Camino. Aproveche la oferta del mes como agradecimiento por su donación a este ministerio. Recuerde el devocional Fe para el Camino. Puede ser suyo al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. Y si desea escuchar este mensaje una vez más, le invito a visitar visionparavivir.org. Y antes de despedirnos, quiero invitar nuevamente al Pastor Carlos, quien tiene algo más para usted. Quisiera hacer una invitación de una manera muy particular en este momento, porque realmente solamente hay uno. Hay un solo regalo, un solo camino, un solo hijo, un solo mediador, y ese es Cristo Jesús nuestro Señor. Él es el único regalo que Dios nos ofrece. No hay más. Si vino aquí esperando que Dios lo bendijera para que le dé ese regalo esperado, ¿qué le puedo decir? Paciencia. Dios quiere darle algo mejor. Él quiere darle a su propio hijo. Crea en él. Confíe en él. Y a su tiempo, por experiencia se lo puedo decir, llegará ese deseo tan anhelado. No existe otro medio de salvación. No hay otro. Si usted tiene otro medio de salvación y usted va condenado al infierno, usted no habrá nada que lo detenga para llegar allá. Porque ¿sabe qué? De acuerdo a lo que dice la Escritura, es mediante Cristo, nuestra fe en Cristo, que tenemos nosotros la salvación de nuestras almas. Dice la palabra del Señor, el que no está conmigo, desparrama. Y a lo mejor usted la ha, como decimos vulgarmente, regado y desparramado en todo este tiempo en el que usted trataba de hacer lo mejor posible, de acuerdo a lo que usted mejor sabía. Pero es tiempo de poder arreglar su vida. Usted puede extender su mano, tomar ese único regalo que hay debajo de ese árbol de Navidad, para que ese regalo sea para usted, para toda la vida. ¿Quiere aceptar ese regalo? Vamos a hablar con nuestro Padre Celestial. Dios, gracias. Gracias infinitas por ese gran regalo. Un regalo indescriptible que no podemos ni siquiera describir con palabras humanas. Ese precioso regalo que usted tuvo a bien darnos en Cristo Jesús. Y aunque hoy comprendemos que ese regalo siempre ha existido, ese regalo fue envuelto en carne humana en aquella primera Navidad. Fue puesto en aquel vientre puro y virginal de María, y cuando nació, Señor, Él fue acostado en el más humilde de los lugares, en un pesebre, en una canaleta para dar de comer animales, un lugar reservado para la más humilde de las condiciones. ¡Qué maravilloso regalo, Padre! El mundo lo despreció porque no nació en un palacio como lo esperaban. Pero a usted eso no le importó, porque usted no está para darle gusto a toda la gente. Usted realmente quiere que la gente reciba lo que tanto necesita. Y este mundo, lo que más necesita en este tiempo, es un Salvador. Y usted lo ha provisto. Gracias, bendito Dios, por darnos a Cristo Jesús nuestro Salvador. Aquí hay personas que no tienen una relación personal con Jesús. Y por ellos quiero pedirle, Señor, que usted haga algo especial. Quiero suplicarle, Padre Santo, que toque el corazón de esas personas en estos momentos, para que ellos voluntariamente puedan abrirlo y recibir en ese corazón, que sería como ese humilde pesebre, el regalo más maravilloso que es la salvación en Cristo Jesús. Tan solo por fe, diciendo estas palabras, Padre nuestro, yo quiero ese regalo. Quiero que Jesús nazca en mi corazón en este momento. Quiero celebrar Navidad tal como se celebró en aquel día de la primera Navidad. Con gozo y regocijo acepto ese regalo. Quiero que Jesús sea mi Salvador y el Señor de mi vida. Si usted dijo palabras sencillas como estas, déjeme decirle, Dios lo ha escuchado. Dios le ha salvado. Pero a lo mejor usted es de los que ya abrió ese regalo hace mucho tiempo y ya se lo puso, porque usted ya es creyente. Sin embargo, el pecado, el orgullo, la vanidad, todo lo que ha ocurrido en su vida, han roto esa comunión tan especial que usted tenía con el Salvador. Ponga un hasta aquí a su vida. Decida colocarlo de nuevo en el lugar que corresponde, no donde dice la gente. Colóquelo en su corazón, que el mundo entero vea su vida de una manera distinta. No sea usted sino Cristo a través de usted. Entonces usted va a comprender que realmente hay un gran significado de vivir creyendo en la verdadera Navidad, una Navidad con Cristo en su corazón. el poder creer en aquel que era rico y por amor a nosotros se hizo pobre, y ahora, al haber venido a este mundo por su muerte en la cruz, que le costó hasta la última gota de su sangre, cuando usted ha confiado en Él, Jesucristo, le asegura un espacio en la eternidad con Él. Ese es el regalo que debe ponerse. Dígale al Señor estas palabras. Padre, le he fallado. Mi vanidad, mi orgullo, mi pereza, las circunstancias, los problemas, las pruebas, cualquier otra excusa que pueda poner, ha hecho que el Señor ya no modele a Cristo en mi vida, que yo ande por mi cuenta, que yo ande errando, buscando felicidad en el lugar donde no la voy a encontrar. Hoy he comprendido que su palabra es clara y eficaz, y me ha dicho que solamente hay uno y nadie más, solamente Cristo Jesús es el único en quien puedo confiar plenamente y quien puede hacer que mi alma sea salva y vivir vidas poderosas en Él. Porque al creer en Él, su Espíritu vive en mí. Entonces podré enfrentar la vida, así como venga, en el poder de Cristo. Y ese poder me sostendrá. Yo quiero ponerme ese regalo de nuevo. Ayúdenos a colocar a Jesús nuevamente en la Navidad. En la Navidad que se vive y se porta en nuestra propia vida, con nuestro testimonio. Que ese maravilloso regalo de la Navidad se haga real en nuestras vidas el día de hoy. En el poderoso nombre de Jesús, pedimos todo esto. Todos decimos, amén. Gloria a Dios. Estamos a pocas horas de culminar este año e iniciar uno nuevo. Visión para Vivir y el pastor Carlos le invitan a escuchar mañana un desafiante mensaje titulado Un año más, vívalo al máximo. ¡Hasta pronto!